librando una batalla espectacular en la Argentina, escuchando a un medio, el gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. Clarín, ¿qué te pasa, Clarín? Escuchaba a Clarín y decía que nosotros habíamos sufrido una fuerte derrota en Catamarca y que yo no tendría que haber ido a Catamarca. Que sepan, voy a ir hasta el último pueblito de la nación argentina que necesite que lo vayamos a apoyar a este movimiento transformador. Hace 17 años que está gobernando Catamarca, estas son elecciones provinciales, la de ayer, había sacado 59 y ahora sacó 42. Y menos vi que la coalición cívica haya sacado 3 puntos y el PRO haya sacado 2 puntos. Clarín, habla con la verdad, decile la verdad a los argentinos. ¿Qué te pasa, Clarín? Porque nosotros no lucramos, Clarín, no lucramos, tenemos convicciones, tenemos ideas, Clarín, no lucramos. No estamos en el negocio de la política, estamos en la transformación de la patria. Desde los medios se tendrían que dar cuenta y tienen que entender que la visión del país es todo, que es malo que haya un diario de Irigoyen, pero también es malo que haya el diario de una empresa, de un dueño, y que el diario se escriba como la empresa o el dueño quiere. La libertad de prensa, la libertad de expresión, son cuestiones fundamentales. Algún respetado periodista decía que los lectores tienen libertad de elegir. Yo le digo que me hubiera gustado que también diga que van a tener mucha más libertad de elegir, que van a tener muchísimas más posibilidades cuando evidentemente haya políticas amplias que eliminen cualquier gesto monopólico y cuando haya una verdadera ley de radiodifusión nacional y democrática que esté al servicio del conjunto del pueblo argentino. Señor Mañeto, yo le pido que usted vea que su medio informe con claridad. Colocó represión en Gualeguaychú. Cuando pasó lo de Costec y Santillán, colocó que por la crisis murieron 2 personas. Yo les pido, señores directores de los distintos diarios, les pido realmente que informen con claridad. Le quiero decir a los argentinos que, salvo que algún matutino esté más informado que yo, puede pasar, pero no creo que así sea. Acá no hay previstos ni cortes domiciliarios de energía ni aumentos de tarifa en esta instancia y en este tiempo. Querido Clarín, colabora con la Argentina, Clarín. La verdad que se lo digo con todo cariño y con todo afecto. Esto es muy importante, se están jugando los trabajos de la gente, no jueguen con estas cosas. Venimos por el aviso de Clarín. Viernes de Clarín clasificados. 25% de descuento en los avisos por línea de todos los rubros de automóviles. Venimos por el aviso de Clarín. Clarín clasificados. La respuesta segura. Ricardo Talesnik aporta y nos dice, cuando Kirchner dice aproximadamente, ¿qué querés, Clarín? ¿Qué te pasa, Clarín? Está diciendo, te di 10 años más de licencia para operar Canal 13, Clarín. Te dejé fusionar Multivisión y Cablevisión, Clarín. ¿Qué más querés que te dé, Clarín, para que me apoyes y me elogies? Y hay más cosas que nos dice Ricardo Talesnik, que son, al mismo tiempo que generadoras de una sonrisa, absolutamente ciertas. A las 6 de la tarde, la presidenta Cristina Fernández va a presentar el anteproyecto, el borrador de la nueva ley de radiodifusión en el Teatro Argentino de La Plata. Va a anunciar que esta iniciativa será analizada por distintos sectores de la sociedad y después, sí, se elaborará el proyecto que será remitido al Congreso. Enoch Aguiar ha sido secretario de Comunicaciones, un hombre muy aprobado en su gestión y en su manera de actuar públicamente. Hace unos años lo perdimos de vista. ¿Cómo le va, Enoch? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Bien, muy bien. ¿Usted entiende de esto? ¿Cómo ve la pelea? El tema grave es precisamente ese. Una ley de radiodifusión es una ley necesaria, es una ley importante, modela el futuro, establece el espacio a través del cual los argentinos nos comunicamos con la realidad, porque toda realidad nos llega, salvo la personal, la social inmediata, de manera mediatizada. Los medios son necesarios para la comprensión que tenemos de toda la realidad, la nacional y la internacional. Semejante tema, la importancia de este tema, necesita un espacio de reflexión, un espacio de mucha tensión y de mucho consenso, porque es tan importante para la Argentina como una ley electoral o como la misma Constitución. Porque todos los derechos de que habla la Constitución no existen si no son debidamente informados o si no se pueden expresar, ¿sí? Entonces, es una ley central. Lo importante sería que gobierno, oposición y grupos de medios, todos ellos, lo tomen como un debate de fondo y no como un ring de box. Lo que me preocupa es que en este momento estamos asistiendo a un River Boca, que empaña además la realidad de tantísimos otros medios de comunicación. Hay una pelea acá, ¿sí? Pelea de pesos pesados, que estuvo muy bien reflejada por lo que escuchaba de los audios que acaba de pasar, pero si se centrara en eso, la verdad es que nos perdemos lo que debería ser un pensamiento para la riqueza de la comunicación argentina en su totalidad. O sea, cuando se piensa en contra de otro, es muy difícil pensar a favor de todos. Y esto ha sucedido con todos, también con la oposición. Usted sabe que soy radical y sin embargo no termino de aprobar la frase de Morales el otro día, que decía, con una ley esto va a ser como Venezuela. No, distingamos las cosas. Una ley es absolutamente importante, el qué de la ley es importantísimo, el cómo, toda ley puede ser un disparate si se hace mal. Es una síntesis perfecta para nuestro gusto. Le agradezco muchísimo, Enoj Aguiar. Un placer. Enoj Aguiar fue secretario de Comunicaciones, es docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires. Hablando de los medios de comunicación, ayer Martín Caparrós charlaba con María O'Donnell contando algo que ocurrió en el diario New York Times. El New York Times, saben ustedes, fue comprado por Carlos Slim, el hombre más rico del segundo hombre más rico del mundo, al parecer, y el hombre más rico de Latinoamérica. Supermillonario que ha tenido y tiene intereses por acá, por la Argentina también, que ha sido un hombre muy allegado al gobierno argentino, se han fotografiado, han charlado muchísimo con la actual presidenta. Compró una buena parte del New York Times. Los periodistas de adentro del New York Times contaron cómo hizo su fortuna, por cierto, no elogiándolo, cómo gravita sobre los medios, cómo ha tratado de paralizarlos. Parece increíble, parece mentira que se pueda permitir el New York Times esto. Pero ¿qué ocurre? Explica muy bien Martín Caparrós. La respuesta que da el New York Times es de mercado. Porque ¿qué espera el mercado? Credibilidad. Y New York Times se compra esa credibilidad en función de permitirse hablar contra el propio dueño de la empresa. Eso que aquí a Nelson Castro le costó, bueno, electroingeniería como dueño de una empresa de comunicación, es una vergüenza más que adjuntamos a tantas otras que soportamos como sociedad en estos momentos. Pero Nelson Castro hizo una nota en la cual había una crítica a electroingeniería dueña del medio de comunicación donde él estaba trabajando. Lo echaron, le terminaron el contrato. New York Times se permiten, sus periodistas, porque esos son también el corazón del diario, no solamente Slim, no solamente Mañeto, por dar nombres conocidos de los empresarios, es también el periodista que está detrás, que tiene que saber jugarse. Bueno, Martín Caparrós decía esto. Hemos aprendido y aceptamos considerar a los medios de prensa como empresas que funcionan dentro del mercado. Consumidores de los medios en la Argentina solemos ser muy tolerantes con lo que nos dan y seguir consumiendo medios que nos dan una información totalmente berreta, digamos, totalmente sesgada, y que sirve sí a los intereses de los dueños de los medios, pero no nos sirve como lectores para enterarnos de las cosas que pasan. El New York Times, seguramente presionado por su mercado y por sus lectores, le interesa dar una imagen de sí mismo como un diario que puede hablar mal incluso de uno de sus dueños. En la Argentina no hay ningún medio que trate de dar esa imagen, y yo decía, creo que esa es la culpa, no tanto de los medios, sino de nosotros lectores. No se lo exigimos. Yo nunca he visto que en la Argentina que ningún medio hable de los negocios de sus dueños, ni siquiera de sus anunciantes principales, pero bueno, de sus dueños sin ninguna duda, y que se generaliza, digamos, a la forma en que los medios tratan a las empresas en la Argentina. El periodismo valiente y combativo, que por suerte tenemos en la patria, en general se dedica a el Estado, sin ninguna duda. A veces se dedica a ver qué pasa en otros partidos políticos, en distintas entidades más o menos públicas, pero nunca se dedica a las empresas. ¿Sí, en la Argentina no hay periodismo sobre las empresas? Martín Caparrós, desde Nueva York, justamente, hablando a partir de lo que les comentaba del New York Times, y Carlos Slim en el programa de María O'Donnell ayer. La mañana con Víctor Hugo.